Cuando Jesús iba a subir hacia Jerusalén, llamó aparte a sus 12 discípulos y les dijo por el camino: «Vamos ya subiendo a Jerusalén, allí donde el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, los cuales lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará».